Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Astrología. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.net y le doy la bienvenida a nuestro querido astrólogo Ambuyak Sadas. Hola Ambuyak Sadas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Lorna? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando un poquito del calor de la Sultana del Norte y pues saludando a toda la gente que nos está escuchando y agradeciéndote también pues la invitación nuevamente para estar en contacto con ustedes. Ay, no, a ti, Ambuyaxa, y es que ya teníamos así como que un ratito sin verte, pero bueno, esto se debió a que hiciste un viaje que pues ha aportado mucho a tu desarrollo como astrólogo. Sí, definitivamente, ¿no? Este último viaje que tuve a la India, conocí gente muy interesante, me reencontré a mí mismo nuevamente, y sobre todo las nuevas amistades que hice son unas amistades que van a perdurar por muchísimo tiempo. Y bueno, hay algo en ese viaje que a mí me llamó mucho la atención y es de un maestro que conociste que te habló acerca de la huella dactilar, ¿no? Eso se me hace muy interesante, Ambuyaxa. Ah, sí, bueno, él es un astrólogo nadi. Ajá. El astrólogo nadi viene de una descendencia de astrólogos desde hace miles de años, en el cual el sabio Narada Nadi, él escribió, ¿sí?, la vida de cada una de las personas que iban a estar en este mundo en esta época, escribió la vida de ellos en unas hojas de palma. Wow. Entonces, conforme pasan las generaciones, esos escritos van pasando de generación en generación. Uh-huh. Entonces, pero sí, es una experiencia demasiado intensa. Esta persona se llama Salva Raju. Uh-huh. Está en Chennai. Fue una larga búsqueda, como de unos 2 años, yo creo, de dar con esta persona. ¡Wow! Y sí, es muy, muy intenso. Uh-huh. Y pues el proceso es muy simple, ¿no? Simplemente agárrale una hoja y te pide que pongas tu huella digital. Y él regresa con unas tablitas que les llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Que en realidad las tablas son nada más como que la portada. Te empieza a hacer ciertas preguntas y ya que te localizan los escritos, pues empieza a decirte tu vida, ¿no? Claro, wow. Entonces debe de ser muy impresionante, Ambuyaxa. Demasiado impresionante porque lo primero que él me dijo fue mi nombre. Ajá. El nombre de mi padre. Ok. Mi nombre legal. Ajá. Y me dijo, pero ese no es tu primer nombre. Wow. Tu nombre se llama así, tus abuelos se llaman así. Y me empezó a dar mucha información que tú dices, o sea, ¿cómo? ¿Es del FBI o qué onda? Claro, exactamente. ¡Au! Entonces, sí. De primera instancia te dice eso, ¿no? Lo que hago actualmente y qué fui en mi vida pasada para asegurar cierta información. Y luego ya empieza a hacerme toda una serie de predicciones de aquí hasta los 88 años aproximadamente. ¡Wow! No, la verdad es que sí. Entonces, me imagino que no toda la gente puede tener acceso a este astrólogo. No, porque como él me dijo en una ocasión, ¿no? Me dice, mira, mismo aquí en India hay más de 1,000,000,000 de habitantes, uh-huh, pero eso no quiere decir que toda su vida está escrita. Okay. Porque inclusive viene gente de muchos países a verme. Uh-huh. Y aquí encuentro la vida de ellos. Wow. Entonces, como que tienes que estar predestinado a esto, ¿no? Ajá, o sea, en dentro de tu destino tiene que estar la visita a este señor. Así es. Vaya. Y no nada más eso, cuando él empezó a decirme la posición de mis planetas, pues obvio que conozco mi carta. Claro. Y yo lo único que le di es mi huella digital. Uh-huh. Entonces te quedas así como que, o sea, ¿what? completamente impactado, ¿no? Demasiado impactado. Así es. Ay, y bueno, este tipo de conocimiento, ¿qué es lo que aporta para ti como astrólogo, Ambuyaxa? Pues mucho, ¿no? Primero que nada, para saber reconocer que hay otros sistemas por los cuales uno puede conocerse aún un poco más, ¿no? Uh-huh. De saber quién era, ya a ciencia cierta, y refuerza mucho lo que hago actualmente. Pero lo más importante de eso es de que me ayudó mucho a reencontrar, digamos que una parte perdida, no perdida, digamos que dormida, que traía dentro de mí desde hace algunos años. Sí. Entonces, él me ayudó mucho a rescatar esa parte. Así es, digamos que parte de tu misión de servicio como astrólogo védico. Así es. Ah, oye, qué interesante, Ambuyaxa. Y bueno, en este viaje que hiciste ahí a la India, ¿cuál fue? Digamos, ¿tuviste un recorrido específico para hacer como algún tipo de reestructuración de... Es que no quiero decir de tu carrera, más bien de tu misión. Mira, este viaje fue un parteaguas en mi vida, casi te lo puedo marcar. Uh-huh. Porque a partir de ahí se desencadenaron muchas cosas. Mi vida cambió definitivamente. Recordé quién soy. Ajá. Me ayudó mucho a crecer. Pero sobre todo esa parte espiritual me hizo crecer demasiado. Hubieron tres cosas muy importantes. Una de ellas definitivamente el encuentro con Salva Rayo. Uh-huh. Pero otra parte, y que quizás algunos digan que no tiene nada que ver con lo que yo hago, es que fuimos a la tumba de Santo Tomás, el incrédulo. Claro, sí, sí. Entonces, fue tan intenso, tan intenso esa experiencia, que, híjole, fuimos un grupo de personas. Dentro de esas personas, pues, iba un sacerdote con nosotros, muy reconocido, no puedo decir su nombre. Uh-huh. Pero dio un sermón tan intenso que la mayoría de la gente que estábamos ahí no parábamos de llorar, ¿no? Porque nos hizo reencontrarnos. Él tocó el tema muy importante. Él hizo una pregunta y a partir de ahí empezó el sermón. Dijo: ¿quién de ustedes se acuerda el nombre completo de sus padres? Sí. Y pues muchos levantaron la mano. Uh-huh. Sí. ¿Y de sus abuelos? Y ya menos gente levantó la mano. Entonces él dijo algo muy cierto, dice: o sea que pasan nada más 60 años para que nadie se acuerde de ti. ¡Qué impactante! Porque no es con tu misión de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso haz de cuenta que a mí me dio una sacudida tan intensa. Y él mismo dijo: ¿cómo es posible que Santo Tomás, la misión tan grande que hizo, que han pasado más de 2000 años de su partida y él sigue vigente? Exactamente. Ahora, este sermón y esta misa fue el lugar donde está el sepulcro de él, donde está el cuerpo físico de él. Uh-huh. Entonces, te hace analizarte a ti mismo dentro del universo, que pues realmente no eres tan grande como tú pensabas. Exacto. ¡Au! Ahora sí que qué lección para todos los que estamos ahorita escuchando. No, olvídate. O sea, fue una experiencia tan, pero tan intensa, que con mucho gusto lo volvería a repetir. Sí. Antes de irme a India traía yo algún grado de soberbia, porque yo creo que todos lo tenemos, somos sí. Seres humanos. Uh-huh. Pero regresé de ahí transformado completamente. Transformado. Wow. Entonces realmente la aportación que te hizo y la que nos vas a traer en todas tus conferencias y en todos los lugares donde vayas a exponer ahorita ya es más amplia de lo que traes como astrólogo védico Goyotishi. Sí, claro, definitivamente. Wow. Entonces, Ambuyaxa, prepáranos porque espero que próximamente estés aquí en la Ciudad de México, te podamos ver y estés en conferencias donde podamos asistir. Sí, claro que sí. De hecho, yo llego por ahí, si no es el viernes, el sábado. Voy a estar en la Ciudad de México. Luego de ahí tengo que estar el lunes en una celebración en Cholula, Puebla. Uh-huh. Y regreso otra vez a la Ciudad de México como por el miércoles para quedarme una semana más. Ah, excelente. Y de ahí ya vengo de regreso a Monterrey porque uno o dos días después de mi llegada tengo que tomar un vuelo para Chihuahua. Ah, o sea que sí, anda súper activo. Exactamente. Ay, qué bien. Eso nos da muchísimo gusto en Boyaxa. La verdad es que que ya te extrañábamos aquí en el espacio de Lorna, porque ya teníamos un rato sin saber de ti. Bueno, más sí, bien sabíamos que estabas de viaje, precisamente, preparándote más, recorriendo más, pero bueno, ahorita que ya estamos contigo, pues nos da bastante gusto y alegría saber que bueno, que traes más cosas importantes y aportaciones para cada uno de nosotros. No, al contrario, la verdad yo soy muy agradecido por la oportunidad que me das en invitarme a tu programa, a tener más contacto con tu radioescuchas y pues invitarlos abiertamente que se pongan en contacto con un servidor. Uh-huh. Contesto todos los correos electrónicos. Así es, y bueno, para las personas que por primera vez te están escuchando o que por primera vez saben de ti, ¿podrías explicarles ahora sí qué es lo que hace un astrólogo védico, qué son las consultas que tú das, etcétera? Bueno, mira, básicamente la función principal del astrólogo védico sí tiene mucho que ver en predicciones y todo, pero tiene más con sacar esa parte interna de la persona. Uh-huh. El entender el por qué le suceden los acontecimientos, ver cómo está ligado con su karma y tratar de sacarlo adelante. Pero tratar de sacarlo adelante no es en base a una predicción, sino tratar de acercarlo a Dios. Esa es la verdadera función del astrólogo védico. Sí. Muchos pueden decirte mil y un predicciones, pero al final de cuentas esa es la parte material de la astrología. La astrología realmente es algo mucho más profundo, uh-huh, es algo más espiritual, pero desafortunadamente muy poca gente lo entiende. Claro, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces las personas que van con un astrólogo tropical o con un astrólogo védico, tropical, no me refiero a tropical, sino más bien occidental, le digo para las personas que están oyendo, y creen que a lo mejor ya con ir a que les den su carta astral o a que les den este tipo de predicción o retorno solar, creen que ya con lo que les están dando o con lo que les están explicando, creen que ya eso es suficiente y que así va a ser. Y se les olvida la parte que es más importante, que es el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Sí, así es, definitivamente. Parte de los remedios astrológicos o upayas, como se conocen en sánscrito, Tiene que ver con mantras, tiene que ver con meditación u oración. Y eso es lo que te hace acercarte a Dios realmente. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. Entonces, para que las personas que asisten a las consultas lo podrán ver como una guía, ¿no, Ambuyaxa? Exactamente. No como una totalidad, sino una guía de las situaciones que envuelven a cada uno de nosotros a lo largo de nuestros días. Así es, definitivamente. Exactamente. Ambuyaxa, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa y ahorita regresamos para seguir platicando? No sé si tengas algún tema en especial que quieras escuchar. Pues bueno, pues tú sabes que soy fan de Morrissey. Ah, perfecto, okay. Entonces ahorita te lo vamos a poner. Okay. En este momento. A ver, ya sé, mira, aquí hay una canción que te gusta mucho, entonces, pues vamos a escucharla, Ambuyaxa, y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y tenemos de invitado al astrólogo védico Jyotishi Ambuyaxa Das, quien pues muchos de ustedes ya lo conocen, ya han, pues a lo mejor algunos de ustedes ya le han escrito a Ambuyaxa, saben acerca de pues todas las cosas que hace Ambuyaxa. Ahora sí que voy a sonar muy a Canal 5, Ambuyaxa, pero al servicio de la comunidad. No, muchísimas gracias. Así es, Ambuyaxa. Y bueno, hay un tema muy, muy importante que nos pues nos da curiosidad a todos los seres humanos. Y bueno, obviamente los temas principales que yo me imagino que te preguntan las personas en cuando van a una consulta de astrología védica, pues son las típicas preguntas acerca pues de la abundancia económica, precisamente. Que sí, te claro, preguntan. También en la cuestión sentimental, pero ajá. Aquí, por ejemplo, en la cuestión sentimental, todo el mundo pregunta que por qué les va mal. Ajá, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. La mayoría. Pero la mayor parte de las veces. Acuérdense bien, nosotros como seres humanos siempre vamos a ver en qué nos fallan, no en qué fallamos. Uh-huh. Entonces, desde ahí tenemos una diferente perspectiva. Exactamente. Entonces, aquí hay que ver, independientemente de la cuestión astrológica, tú como persona, en qué contribuyes para que esa relación no funcione. Así es. Así es, hay que, la parte más importante es hacer nuestra introspección, ¿no? Sí, mismo Arjuna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Uh-huh. Que uno debe de tomar el ejemplo del prójimo y debe de hacerse ver los errores que uno comete. Exactamente. No al revés. Así es, y en cambio, pues digo, nosotros, pues siendo humanos, ¿verdad? Solemos ver las cosas completamente al revés. Así es. Así es, ¡ay! ¡Ay, Ambuyaxa! Entonces, bueno, todo esto en una consulta de astrología védica se puede ir trabajando poco a poco en diferentes sesiones contigo. Claro, obviamente que todo tiene un proceso. Por ejemplo, si vas a trabajar la parte económica, uh-huh. si tú quieres tener algo abundante, tienes que crear algo abundante. Así es. Por ejemplo, hay ciertos rituales para Lakshmi, para Durga, etcétera, etcétera, que realiza un servidor. Pero yo lo que hago es, por ejemplo, toda esa ofrenda voy y la reparto en la calle, o le digo a la persona en cuestión que lo reparta en la calle. Uh-huh. Es una forma de crear y de llamar abundancia. Así es. No nada más te vas a enfocar a la parte esotérica. Uh-huh. Porque entonces nada más vas a tener una fluidez hasta cierto punto y otra vez vuelves a lo mismo donde estabas. Exactamente, o no dura aquello que empiezas a hacer por lo mismo, ¿no? Porque vuelves a caer en la misma tendencia. Aquí también en la astrología védica supongo que se utiliza el concepto de la rueda del samsara. Así es. Entonces, ¿podría ser que esta rueda del samsara también tenga que ver en pequeños ciclos que nosotros tenemos en la vida actual? Sí, definitivamente. Hay un verso de un bhajan. Y que en sánscrito dice Samsara Dava Dradita Loka, que aquí quiere decir que esa rueda del nacimiento se manifiesta en nuestro planeta a través de otros planetas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo venimos arrastrando desde varias vidas, independientemente en a qué lugar lleguemos. Pero, ¿cómo lo rompemos eso? Uh-huh. Primero que nada, con la sinceridad de querer crear un cambio, para empezar. Así es. Segundo, no dejarte llevar por las emociones de los acontecimientos, porque entonces te enredas más. Eso también es muy importante. Acuérdense bien, Krishna le dice a Arjuna en el décimo capítulo del Bhagavad Gita, donde habla el conocimiento del absoluto, que le dice él que el verdadero sabio no es aquel que se mata años estudiando las escrituras, sino el verdadero sabio es aquella persona que aún en medio del veneno logra encontrar el néctar. Wow. Ese es el verdadero sabio. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente que tú tengas una experiencia desagradable, alguna enseñanza te debe de dejar. Si no la encuentras, es porque te frustras en el momento y te enredas en la parte energética de la frustración, más no ves la enseñanza. Acuérdense bien que Dios, la manera en llamar nuestra atención es a través de las experiencias desagradables, porque es cuando recurrimos a Él. Dios, ayúdame. Dios, ¿por qué me sucede esto? Dios, esto. Cuando nos da bien ni nos acordamos de Él. Desafortunadamente así es. Exactamente. Hay que buscar esa enseñanza. Dios, ¿qué nos está tratando de transmitir a través de esa experiencia desagradable? Entonces, mientras no encontremos ese punto de equilibrio, no vamos a avanzar. Y por lo tanto vamos a estar continuando enredándonos en la rueda del samsara. Y ahí seguiremos, que eso es lo que tenemos, es de las cosas que nosotros venimos a contrarrestar, a salirnos ya de ahí, ¿no? Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Nos enredamos más. Si una persona nos comete, hace algo en contra de nosotros, que realmente es un reflejo de nuestro interior, algo que por karma tenía que suceder, ¿qué es lo que pasa? Lo insultamos, lo agredimos, y eso nos hace enredarnos. En lugar de ver, a ver, algo no hice bien, ¿qué pasó? ¿Por qué vino a suceder esto? No nos ponemos a analizar a profundidad el acontecimiento, sino nos enfocamos a la parte frustrante que nos dolió porque nuestro ego fue afectado. Exactamente. Y ahí pasamos y podemos durar 20, 40 o hasta toda la vida enfrascados en eso. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta o cómo podemos nosotros empezar a contrarrestar ese ego, a dejar que el ego nos maneje en todo lo que nosotros hacemos y emprendemos? Bueno, la verdad es que no es un proceso sencillo, pero a la vez lo es. Es bien fácil. Tú tienes una experiencia desagradable, lo primero que hagas es no reacciones. Lo cual es muy difícil. Claro. Primero que hagas, no reacciones. Segundo, si no vas a decir algo agradable, mejor quédate callado. Sí. Tercero, no tomes ninguna acción en contra de la persona. Enciérrate y vive tu duelo, tu dolor, 2-3 días. Y ya que tengas la mente más tranquila, entonces, ¿sí? Puedes empezar a hablar, a meditar, a analizar qué es lo que está sucediendo. Así es, porque nosotros los seres humanos tendemos a guiarnos de manera visceral, o como dicen por ahí, nos prendemos y contestamos, y después ya cuando nos arrepentimos ya es demasiado tarde. Así es, ya cuando sucedió eso, ya nos metimos en una super mega bronca. Exacto. ¿Verdad? Ese es el primer proceso que uno debe de hacer. Entonces hay que, como quien dice, contar hasta 10, pero realmente a conciencia, tener todas esas cosas que nos pasan todos los días, ¿cómo podríamos decirlo? Concientizarlas hasta que llegue el momento en el que podamos dar alguna respuesta tranquila, ¿no? Que nos lleve a otro... del mismo futuro, que nos lleva al futuro mejor, podríamos llamarlo así. Sí, sí, definitivamente, esa es la cuestión. Entonces, es muy importante la reacción que uno tenemos. ¿Por qué? Porque esa reacción nos hace enredarnos más en el karma o nos hace trascender. Así es. Pero está en nosotros, no está en la persona que nos agrede. Exactamente, así es, Zambuyaxa. Y ahí también viene una pregunta muy importante, que es acerca del perdón, porque mucha gente dice, bueno, es que yo he ido a conferencias y me han dicho que tengo que perdonar, pero es que ¿cómo voy a perdonar si esta persona me molesta de tal manera y no la puedo olvidar y no lo puedo dejar atrás? Ponen ahí mil y un trabas y total que no terminan perdonando a nadie y siguen en las mismas. Entonces, ahí también, ¿cómo se puede manejar? ¿El perdón es parte del proceso de eliminación del ego? Así es. Porque el perdón nos va a ayudar mucho a que ese ego crezca o disminuya. El ego siempre va a estar ahí, siempre va a estar manifestado y siempre nos va a provocar. Ahora, el ego es muy independiente de nuestra alma, de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque el ego está vinculada con la mente. Entonces, y muchas veces nosotros todo el tiempo estamos puramente y ego. Exacto, realmente somos el ego, somos un ego con patas, como les digo, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, qué impresión. Entonces, y eso va a terminar hasta cuando nosotros realmente tomemos la decisión. Nada más, está en nosotros. Así es. Ahora sí que, como dicen, nosotros tenemos en nuestras manos nuestro presente y el futuro, ¿no? Así es. Así es. Porque a final de cuentas, de cómo reaccionemos nosotros, va a haber una contrarreacción del karma. Te vas a ir enredando, te vas a ir enredando. Y así puedes durar toda tu vida. ¡Ay, qué horror! No puede ser. Y mira, vamos a mandarle saludos por aquí a Diana Turner, que nos dice, el ego es un vínculo de materia. Dice, exactamente, es nuestra materia, no en el alma. Repito, uh-huh. Al hablar de ego, para empezar no es algo material, es algo etéreo, es algo sutil. Uh-huh. Pero que está dentro de nosotros. Pero no está relacionado con nuestra alma. Uh-huh. Está relacionado con nuestra mente. Era lo que yo les decía. Uh-huh. Eso rompe la armonía entre nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra alma. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, por acá mando saludos a Melissa, a Betty, que nos escucha de Cancún. Julieta tiene una pregunta para ti, pero antes por acá también Coniglio nos hace una pregunta muy buena que creo en Buyaxa que nunca te lo he preguntado. Y a nos ver. Pregunta Coniglio, ¿qué es el Dharma? El Dharma es aquello por lo cual tú vienes a este mundo, es tu deber prescrito. Uh-huh. Es lo que tú realmente vienes a hacer como misión, no como persona, sino como alma espiritual. Entonces, el Dharma es... ¿cómo podríamos traducirlo? ¿Podría ser como que la palomita o la estrellita de que me porté bien? No. Entonces es parte ahí, de... Ahí, desafortunadamente, en muchos, muchas organizaciones, le llamo yo New Age. Ajá. ¿Verdad? Sí. Utilizan el Dharma y el Karma. Uh-huh. Que lo negativo es el Karma y lo positivo es el Dharma. Sí. Son dos cosas totalmente opuestas porque hay karma positivo y karma negativo. Ah, qué interesante. Continúa. Entonces, el Dharma es aquello nosotros como seres, como almas espirituales, ¿qué misión venimos a hacer esta vida? Así es. O sea, es parte del proceso que yo debo de tener como ser humano aquí en la Tierra, ese es el Dharma. Exacto, es parte de tu evolución como alma. Y mira, por aquí Coniglio nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de saber cuál es mi Dharma? El Dharma es aquello por el cual tú sientes de corazón hacerlo, que no sea en contra de los demás. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Exacto. Es muy simple. Todos tenemos el sentimiento de ayudar al prójimo. Exactamente, sí, siempre. Vamos a ponerlo de una manera muy burda para que todos los radioescuchanos entiendan, porque puedo meterme de acuerdo a los Puranas, que es lo que dicen, y las escrituras y a lo mejor pues, se quedan igual o peor. Okay. Hubo un reality de televisión hace poco, en el cual tú mandabas tu proyecto y elegían a los ganadores. Ajá, sí. Uno era de una cuestión nutricional, otro era de sacar a los chavos a las drogas, uh-huh. Y otro era, no recuerdo, o sea, me imagino que ya se dan una idea de qué es lo que estoy hablando, de qué programa estoy hablando. Sí, claro. Hay que decirlo, Iniciativa México. Exactamente. Ajá. Eso es Dharma 100%. Wow. Porque ellos pueden ser profesores, pueden ser ingenieros, pueden ser lo que tú quieras, pero lo que hacen con tal de ayudar al prójimo sin esperar recompensa o de retribución alguna, a eso se le llama Dharma. Wow, qué maravilla. Así es. Qué hermoso. Y mira, por acá precisamente nos dice Coniglio. Dice, tengo entendido que el karma es como un plan de estudios de cada alma. No, no es un plan de estudios. El karma no es más que la reacción buena o mala de tus actividades que has realizado en esta vida y en vidas previas. Que al final de cuentas vas a sufrir el resultado, ya sea positivo o negativo. Uh-huh. Es lo famosamente conocido como causa y efecto. Exactamente. Eso mi abuelo me lo enseñó desde que tenía yo 5 años. Claro que sí. Siempre me decía, hijo, fíjate en el fenómeno de la causa y del efecto. Uh-huh. Y yo no sabía, bueno, ¿y eso qué es? Y él me explicaba, ¿no? Pero yo era un niño de 5 años. Oh, cuando yo tenía 8 años me dijo, a eso se le llama karma. Uh-huh. Y ya me empezó a explicar. De hecho, él fue mi primer guru, mi primer maestro. Y no me solté de ese camino y, bueno, de ahí fue a India y seguir investigando, preparándome y sigo en este plano, tratando de avanzar un poco más mediante mi servicio al prójimo. Así es. Y mira, por acá nos dice Diana Turner, o más bien sería Diana Turner. Diana. Nos dice, perdonar es el camino de la sanación. Es el dejar marchar la dureza que se tenía hacia una persona, soltando todas esas cosas que abrigábamos contra esa persona y soltando de ese vínculo. Perdonar es un proceso que dura toda la vida y se va recibiendo la gracia en cada momento, y dile que lo felicito. Ay, muchísimas gracias, la verdad es que escribió algo muy verdadero, muy cierto y muy hermoso, con esas palabras tan correctas en el orden correcto. Así es, Diana. Y por acá nos dice Coniglio, dice, entonces, ¿cómo salimos de la rueda del karma? Entonces, más bien sería, la rueda del karma es la que yo hablo como la rueda del samsara, ¿no? Es algo así, claro, porque al final de cuentas el karma nos enreda otra vez en el samsara. Ajá, entonces ya ahí en el vamos. Proceso de nacimiento y muerte. Así es, ay, qué barbaridad. Entonces hay que poner mucha atención en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes, y sobre todo en las reacciones que tenemos a los acontecimientos diarios, ¿no? Así es. Hay que ser nuestros propios inspectores, Ambuyaxa. Pero desafortunadamente no somos nuestros inspectores. Ajá. Siempre vamos a analizar lo magnánimo que somos. Exactamente. ¿O sabes qué es lo peor? Que de repente nos volvemos nuestros jueces. Sí, pero nuestros jueces de lo bello que somos, ¿no? Exactamente. Qué horror. Y mira, por acá Julie nos dice, bueno, mira, me mandó su fecha de nacimiento, que es el 9 de abril de 1979. Ajá. Y nos dice, a mí me gustaría saber qué me depara en el destino a corto plazo, en el trabajo, en el amor. ¿De qué año es, perdón? Del 79. Mira, ahorita hay dos situaciones muy difíciles en el caso de ella. A lo mejor está terminando una relación, o la relación con la que tiene actualmente está en un proceso muy difícil. ¿Verdad? Entonces lo que yo le recomiendo a ella es que suelte eso, porque viene una renovación increíble para ella. Y viene un proceso económico bastante importante también. Wow. Mientras ella no suelte eso que está reteniendo, no va a avanzar. Entonces, a soltar, Julie. A soltar. Porque mira. No es fácil. Sí, no. No, mira, nos dice que en su trabajo siente muy, muy, muy malas vibras. Dice que llega a su sitio de trabajo y que llega normal y que de repente pasan 10 minutos y empieza un dolor de cabeza así muy, muy, muy intenso, y que ella siente que es la vibra de la gente que está a su alrededor. Puede ser, pero mira, aquí la idea es qué tanto tú estás en contra de esa corriente. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, todo lo que nos sucede no es más que un reflejo de nuestro interior. Mientras no aceptemos eso, mientras no veamos nosotros qué aportamos positivamente para ese entorno, lo único que vamos a crear es una resistencia. Y al crear resistencias, vamos a ser propensos a esas malas energías. Entonces, a lo mejor ese es el proceso en el que está ella. Ah, entonces, ¿para qué? O sea, se vuelva su propia inspectora. Exacto, sí. Ella tiene que ver, bueno, ella qué de positivo aporta al entorno, para empezar. Sí. Del primer momento en que hay resistencia, ya no lo hay. Hay nada más de primera instancia. Exactamente, así que, Julie, vuélvete tu propia inspectora para que veas cómo es que empieza ahí a girar la situación, a que le provoque este dolor de cabeza. Claro, o igual a lo mejor su ciclo en ese empleo ya terminó y ella se está aferrando. También, sí es cierto. Sí es cierto, puede ser. Y mira, por acá tengo a Jesús, que dice que nació el 24 de julio del 76. Sus aspectos generales. Ok, primero que nada, a ver, pues estoy empezando a analizar. Es que no, como no tengo la computadora, estoy tratando de conectarme, sí, claro, en la parte energética. ¿Necesitas su nombre completo? No. No, ok. Creo que para empezar pudiera haber algún cambio en él en cuestión profesional. Pero aquí el detalle es que en el caso de él hay mucha cuestión emocional que está involucrada. Hay una parte emocional que no lo deja avanzar y que no ha avanzado en los últimos 2 o 3 años. Entonces tiene que perdonar él para que se perdone a sí mismo, para empezar. Porque ha habido situaciones muy difíciles que le han marcado una huella en su parte interna. Pero mientras no haga eso, no va a avanzar. Viene un cambio muy positivo con él, y de hecho este mismo mes puede empezar, si no es que ya se está empezando a manifestar, pero tiene que soltar también toda esa parte de ego que no lo deja avanzar. Así es. En pocas palabras, que olvide el dolor, que le valga Wilson. Por ahí estaba yo platicando con un pandit en la India. Uh-huh. Y le dije, es que no lo entiendo, los mexicanos tenemos la clave, ¿sí?, para avanzar espiritualmente. Sí. Pero increíble. En el aspecto de que, ¿cuál es el proceso del avance? Es soltar todo. Uh-huh. Soltarlo todo, absolutamente todo, y dejarnos a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es lo que pasa? Que hacemos nada más la primera parte. ¿Cómo soltamos todos? Porque nos vale, y mandamos todo por un tubo. Ajá. Por no decir otra palabra. Sí, sí, claro. Que es el primer proceso de la renunciación. Uh-huh. El detalle es que no dejamos las cosas en manos de Dios. No nos encomendamos a Él. Exacto. Por eso es que no avanzamos. Así es, parte muy importante de todas nuestras mañanas. Así es. Así es. Mira, por acá Diana Turner nos da su fecha de nacimiento, que es el 15 de septiembre de 1972. Bueno, en el caso de ella, yo creo que va a salir de una crisis, a lo mejor posiblemente financiera, uh-huh, o de pareja. Estos últimos 2 o 3 años han sido muy difíciles. Inclusive a lo mejor se pudo haber vinculado en algún escándalo que haya sido el ojo del huracán de muchas situaciones que no ha de haber estado tan involucrada en sí, pero que digamos que le echaron la culpa. Pero era algo que tenía que suceder para que ella creciera. ¿De qué año es, perdón? 72. Entonces, eso también tiene que estar vinculado en alguna situación de pareja. A ver, Dianita. Ay, que andas escondiendo, pero no, no es cierto. Ah, muy entonces, bien. Dile que se deje llevar. Exactamente. Dile que se deje llevar. Por ejemplo, mediante ese cálculo, ¿verdad? Uh-huh. De acuerdo a lo que les estoy expresando, por ahí puede venir una nueva relación inclusive. Ay, qué bonito. Entonces, que suelte eso, que avance. Tiene mucho para hacer. Es una gran alma, pero el dolor no la deja avanzar. ¿Por qué? Porque su ego está lastimado. Ah. Entonces ya podrá ir avanzando conforme los cambios. Exactamente. Así es. Y por acá, Noni, del 18 de marzo de 1952. Noni, primero que nada necesitas perdonar esa parte del por qué no tuviste tanta oportunidad o alguna situación que se ha involucrado tu padre, para empezar. De primera instancia. Eso es algo que ella no ha podido superar y que se debe reflejado en su vida personal, ya sea en su relación de pareja o con sus hijos. Uh-huh. Entonces tiene que soltar eso para que avance. Y viene un avance muy bonito. Pero tiene que soltar eso también. Uh-huh. Ahorita hay toda una transformación y de hecho todo el mundo siente que hay una inestabilidad en sus vidas personales, que no saben qué hacer, a dónde dirigirse, porque los 4 planetas de más lento recorrido cambian de posición este año. Ah. Por eso hay mucha inestabilidad, por eso se están cerrando un ciclo y está abriendo otro. Por eso fue que mataron a Bin Laden para entrar en otro proceso de renovación. Así por es. Eso fue que Saddam Hussein fue asesinado también, porque se cerró un ciclo y empieza otro. Wow. Por eso la boda de los príncipes de Gales, uh-huh, porque se va a cerrar un ciclo en la corona y va a empezar otro. Y la canonización del Papa. Exactamente. Ah, wow. Y es que sí, fue un fin de semana muy intenso ese, Ambuyaxa. Exactamente. Sí, sí, fue así como, ay, ¿qué onda? Sí, sí, fue muy, muy impresionante porque todos estos hechos se juntaron de una manera, pues sobre todo el de Osama, que bueno, obviamente los políticos y todo esto lo tachan como de reelección y shalala. Pero pues si lo vemos en general, pues sí forman ahí un triángulo muy curioso, ¿no? Claro, nada más acuérdense bien, raza, fíjense bien que ponen en el Twitter. No les vaya a pasar lo que Ninel. Ándale. Si ya la traíamos en salsa por lo del surimi, ahora con lo de Obama se la bañó. Sí, ya. se la bañó. Y bueno, mira, por acá dice Jesús que te agradece mucho tus palabras. También Diana Turner nos dice que efectivamente Que sí, todo lo que le dijiste es correcto, que su corazón también va ahí pasando la crisis, y que obviamente lo que siente es falta de reconocimiento, es lo que nos dice. Claro que sí, me gustaría que se pusiera en contacto conmigo, uh-huh. que entren a mi página, de ahí sacan mi correo electrónico y con mucho gusto le contesto. Por supuesto. Y mira, por último, para no desgastarte, porque yo sé que es mucha energía, nos dicen, mi nombre es Óscar Alejandro Martínez Hernández, de 4 del 04, se supongo que es el 4 de abril, de 1986. Ajá. Nos dice, yo estoy por empezar en ayudar a reforestar, yo cultivo arbolitos, ¿y cómo me podrá ir con mi iniciativa? Mira, primero que nada, de antemano, en el momento que estás ayudando a Bumi Devi, nuestra madre tierra, uh-huh. te va a dar sus bendiciones, pero tienes que ofrecérselo, tienes que hablar con ella, de llegar al bosque y decirle, madre tierra, te pido perdón por todos los que te estamos haciendo daño, y esta es mi humilde ofrenda que puedo contribuir a nombre de todos los que te hacemos daño para mejorar, para que tú te sientas mejor, y a la vez humildemente te pido mis bendiciones, te pido tus bendiciones. Uh-huh. Y vas a salir adelante. Así es. Ay, qué bonita misión de Óscar. De Óscar Alejandro. Hermosa misión. Y bueno, Ambuyaxa, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro último corte? Ya para regresar precisamente a cerrar esta maravillosa entrevista que ahorita pues nos están cayendo a todos, porque yo me incluyo, muchísimos veintes, sinceramente. Entonces, pues ahorita continuamos con la entrevista con Ambuyaxa Das, para que ahorita demos todos los medios de contacto con Ambuyaxa. Entonces, para que ustedes, si tienen dudas, si quieren saber más acerca de la astrología védica, de las consultas con Ambuyaxa, pues se pongan de inmediato en contacto con él. Así es como ustedes pueden llegar con... tu blog es ambuyaxadas.blogspot.com. Así es, entonces. Así es, de hecho, que por ahí me tienes incluido, igual que entren al blog de ustedes y de ahí pueden ir a mi blog. Exactamente. Yo ahí te tengo muy presente, espiándote. Ay, no es cierto. Espiando cada movimiento que hacen Boyaxadas. Pero bueno, ahorita regresamos y vamos a escuchar esto de Lady Antebellum, que se llama Need You Now. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso aquí en la recta final con Ambuyaxa Das. Y bueno, estamos hablando precisamente, y aquí tras bambalinas, acerca de que próximamente pondré información interesante de la visita de Ambuyaxa en el blog de El Espacio de Lorna, aquí a través de tu radio online.net. Entonces, para que estén al pendiente, mi blog es elespaciodelorna.blogspot.com. elespaciodelorna.blogspot.com, para que ustedes estén pues bastante al pendiente de pues de todo lo que suceda a través de esta estación. Entonces, Ambuyaxa, estábamos hablando precisamente, y bueno, por aquí ya nosotros tenemos una pregunta acerca de lo que estábamos hablando, y es Coniglio, porque nos dice, yo no entendí cómo es que nosotros mismos creamos nuestras propias resistencias. Pues es bien fácil, ¿no? Tú tienes algo que tú quieres mucho, uh-huh. y de repente te lo quitan, por la circunstancia que sea. Claro. ¿Verdad? Vamos a hablar de algo muy simple, un perro, uh-huh. una mascota. Sí. Se pierde, la atropellan, y no lo soltamos, nos duele. Uh-huh. El dolor es una manera de resistencia. Sí, es cierto. Una decepción amorosa, uh-huh. El dolor que te ocasiona es una resistencia, porque no aceptas que ya no está contigo la persona. Exacto. Entonces, eso es a lo que se refiere. Espero le haya quedado un poquito ahí, ¿no? Hablando de una cuestión burda. Uh-huh. Cuando uno pierde algo, te enoja, te duele, lloras de frustración, pero es la resistencia a aceptarlo. Uh-huh. No lo aceptas. Sí, sí es cierto. Somos como que nos apegamos muchísimo tanto a personas, objetos, situaciones, hasta los empleos, ¿no? También llega un momento en que es que yo quiero estar ahí, si no estoy ahí no soy feliz o de X. Y pues no, también es parte de nuestro proceso de buscar otros caminos, ¿no? Que no es fácil tampoco, pero que existe. Así es, definitivamente. Esa es la situación. Entonces, mientras no aprendamos de eso, no evolucionamos, no avanzamos, uh-huh. Eso nos puede durar toda la vida. No, y ahora sí que vivir en lo mismo, pues como que no es tan, tan bonita idea. Hay, por ejemplo, personas que se resisten cuando son adultos a tener otra mascota, uh-huh. Porque todavía no superan el dolor de cuando la mascota que tenían en la niñez se murió. Uh-huh. Sí, sí es cierto. Algo tan simple. Sí, es cierto, entonces sí. O ven una parecida y por más que sea igualita, dicen, no, no es lo mismo. Exacto, aunque sea igual de encantador o mejor la mascota. Exacto. Así, ¿verdad? Es. Y son cosas que, digo, para algunos de nosotros son muy simples, pero para quien lo está viviendo, verdaderamente, no. Yo cuando era niño tuve una mascota que me encariñé mucho, tenía un perro bonito. Uh-huh. Me vine a Monterrey, obviamente lo dejé y con los años murió. Uh-huh. Hasta hace unos meses que tengo otra mascota, perro, normalmente tenía gatos, me encantan los gatos. Uh-huh. Este perro es una Basset Hound, lo que nosotros conocemos como sabueso. Uh-huh. Y es encantador. Ah, pero no había querido tenerlo también porque pues mi agenda viajó mucho tiempo y pues quién está al tanto de la mascota, ¿no? Uh-huh. Hace un mes aproximadamente que fui a la ciudad de Puebla, fui a hacer algunos menesteres y de ahí me fui a la ciudad de León y fui por tierra. Entonces, van a decir que qué cursi soy. Sí. Pero vi una película de Richard Gere. Ah, ya sé cuál. Hachiko. La de Hachiko. Y me impresionó demasiado. Ay, sí, a mí me hizo llorar, pero por una semana o más. No, a mí me dejó una reflexión tan intensa, uh-huh. ¿Verdad? Y desde ese entonces le tomé más aprecio a mi mascota, al grado que le cambié el nombre, obviamente. ¿Le pusiste Hachiko? Después de Hashi. Ajá. ¡Ay, qué bonito! Y es que muchas veces, y las personas que tengan mascota van a estar de acuerdo conmigo, los animales se vuelven parte muy importante de la familia, se vuelven el mejor amigo de uno, cuando estás triste, cuando, o sea, son las únicas personas en el mundo, o más bien los únicos seres en el mundo que, pase lo que pase, no tienen la forma de juzgarte, no tienen, o sea, ellos siempre van a estar ahí, te van a hacer cariñitos y que ráscame la panza y aunque estés triste, aunque estés enojado, ellos ahí están. Así es, definitivamente. Uh-huh. Aquí el detalle es, ¿por qué nosotros no podemos ser leales? Uh-huh. Exactamente. O sea, me metí una reflexión fuertísimo. Uh-huh. Esa película me hizo reflexionar mucho. Y otra, una de Will Smith, uh-huh. Que también vi en el camión precisamente, que se llama 7 Pounds. Esa sí yo no la vi. No, yo se la recomiendo. Me cayó muy intenso. Les voy a platicar por qué, y eso es algo muy personal que me gustaría compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Uh-huh. Antes de irme a India, yo tengo un amigo que aprecio mucho, en mi mismo grupo de los scouts, por los que no saben, soy scout también desde niño. Sí. Entonces, este amigo había tenido una serie de problemas de infecciones renales y todo ese tipo de rollo. Entonces, antes de irme a la India, le dije, ¿sabes qué, compadre? Chécate bien porque presento que es algo más serio de lo que tú crees. Para no hacerte la más cardíaca, me entero en la India que lo que tiene es una insuficiencia renal crónica. Wow. Y el cual necesita un trasplante. ¡Ay! ¿Qué fue lo que yo hice? Esperé a terminar el tour con la gente que yo llevaba. Uh-huh. Y adelanté mi vuelo de regreso una semana y media antes de lo... De lo previsto. De lo previsto. Uh-huh. Llego con mi amigo, me empiezo a hacer análisis, empiezo a hacer todo, y soy el segundo en la lista en cuestión de donación. ¡Wow! Mucha gente me empezó a criticar que estaba loco, que estaba esto. Le digo, ¿por qué no? Si tengo dos llantas de refacción, uh-huh, ¿por qué no uso una? Así es. Wow. Tenemos dos riñones y la función principal lo lleva uno nada más. Uh-huh. Entonces, esta película de Will Smith, que no, nunca la había visto y ni sabía que existía, habla de que él era una lista de gente. Y él los empieza a buscar a cada uno de ellos. Sí. Pero cada uno tiene una afectación. Uno es ciego, luego un niño, luego una muchacha que tiene un problema del corazón muy grave, que necesita trasplante, y del cual él se enamora. Entonces, él anda viajando con una medusa, uh-huh, como mascota. Entonces, se enamora, ella se empieza a poner mal. Agarra la bañera del hotel donde estaba, la llena de hielo, le mete agua, avienta la medusa y él se mete. Habla el 911. Ustedes saben que la medusa es mortal para el hombre. Claro. Entonces, esa lista que él tenía, no era nada más que fue a ver a cada uno de los donantes de sus órganos. ¡Wow! Él había ido a escoger a las personas que le iba a dejar a sus órganos, y su corazón se le dejó a la persona que más amaba. ¡Wow! No, qué impactante. Por aquí Diana Turner nos dice que en español la película se llama Siete Almas, para que la ubiquemos un poquito más. Ok. Sí, la voy entonces, a buscar, la voy a ver. Y desde ese entonces traigo yo una campaña a favor del trasplante. Uh-huh. Dentro de mis conocidos, en los medios que yo conozco, que por favor hagan eso. Sí. Por supuesto. Si este cuerpo se atrofia en el momento que ya nos vamos, vamos a darle un poco de felicidad a alguien más con algo que nosotros ya no usamos. Uh-huh. Pero si estamos en vida y lo podemos hacer, ¿por qué no? Exactamente. Eso es dharma. Exactamente. El que ayudes a tu prójimo sin buscar recompensa alguna. Ese sí es un pero verdadero ejemplo de dharma. Exacto, yo por ejemplo, si sé que yo soy compatible y no ayudo a mi amigo, claro, y él desafortunadamente se va, te puedo decir que no me lo voy a perdonar el resto de mis días el haber podido ayudar a alguien y no lo hice. Uh-huh. Sí, sí es cierto. Sí, son de las cosas que si tenemos la oportunidad y lo podemos hacer y estamos ahí en el camino, pues ahora sí que con todo el amor del mundo dar el paso. Exacto. Que si es grave, que es lo que tú quieras. Sí, porque es un cambio de vida por completo. Exacto. Entonces, eso en algún momento Dios nos lo va a recompensar. Así que no hay que tener miedo. Exacto. No se preocupen por su cuerpo, preocúpense por su alma. Uh-huh. Que su alma esté limpia, el cuerpo se degrada. Así es. Es como dice Morrissey en una de sus canciones, uh-huh, ¿no? La de I Have Forgiven Jesus, no sé si la has escuchado. No, esa no, o a lo mejor sí, pero al rato la buscamos. Está súper intensa porque uh-huh, dice él, Jesús, ¿por qué me dices tanto amor? Y me mandas un mundo sin amor. Sí, o sea, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Qué impactante. ¿Por qué me mandas tanto amor en un cuerpo que con los años se va degradando? Y no tengo quien dárselo. No tengo con quién compartirlo. Así es. Wow. Entonces, nosotros debemos de compartir todo lo que podamos. Sí. Así es. No, pero ahora sí que me dejaste impactada, Mbuyaxa. Muy, muy impactada. Cada vez que yo hablo ante los medios o ante una charla común con cualquier persona, procuro compartirle algo para que entienda que este mundo no es tan terrible como parece. Nosotros así podemos es. Mejorarlo. Así es, de que siempre, siempre, siempre hay una esperanza, hay personas como tú, personas que entrevistamos a lo largo del programa de aquí del Espacio de Lorna, que cada vez nos dan ejemplos impresionantes de cómo el ser humano realmente es humano, o sea, tiene ese amor por todos aquellos que también tienen vida y que les dan apoyo en todos los aspectos, y sobre todo ahorita que nos mencionas esta donación en vida, pues es todavía mucho más impresionante, es más impactante. Sí, sí, entonces hagan todo lo posible por mejorar la vida del prójimo, porque en la medida en que uno ponga esfuerzo en mejorar el del prójimo, va a mejorar la de nosotros mismos. Así es, simplemente desde la pequeña ayuda de no sé, de que hay alguien perdido, ah, no, mira, es que es por allá, ¿no? O ese claro. ese tipo de ayuda, o no sé, que está uno en el súper y, ay, ¿dónde están? Los frijoles, ah, miren, el pasillo de allá. Son como que pequeñas ayuditas, ¿no? Que damos de ahí para arriba, ¿no? En adelante. Sí, claro. La oración diaria que yo utilizo antes de salir de casa es: Señor, dame la oportunidad de hablarle de ti a alguien este día. Porque si no lo hago, entonces este día ha sido inútil completamente. Wow, y cuando por X o Y motivo sucede que no hablo de esto con alguien porque ando de viaje, porque ando en un vuelo transcontinental y es difícil, llego yo al aeropuerto, me conecto al internet y escribo en mi blog algo que me nace del corazón o en el Face, y casi siempre recibo respuesta y me dicen: gracias, me hiciste ver las cosas desde otro punto de vista, te agradezco tus palabras. Siempre tengo un mensaje reconfortante, ¿no? Así es, y muchas veces, así como tú dices, abrimos el Facebook, ahora que afortunadamente existen esos medios, o el Twitter, y vemos esa frase que nos cae como anillo al dedo por X circunstancia que estamos pasando en ese instante, y wow, nos cambia, pero por completo, toda la actividad, o a lo mejor todo el punto de vista que nosotros teníamos sobre la situación, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, es tan fácil y tan sencillo, y es nuestro ego nada más que nos lo impide hacer. Así es. Así es. Entonces, pues, como habíamos dicho, Mbuyaxa, ser nuestros propios inspectores, empezar a tener esa conciencia, ¿no? Y fíjate que hace unos programas, que ya tiene como 2 meses, que estaba entrevistando a Azul Santoyo, que es la chica que tiene la escuela especial para niños índigo, nos explicaba precisamente que México... nos explicaba que el planeta Tierra tiene diferentes chakras y que México es el chakra corazón del planeta entero, del planeta Tierra, y que muchos de los cambios importantes que vienen en un futuro cercano, como por decir, nada más por mencionar el 2012, tiene que ver con todos nosotros, con los mexicanos, que porque los mexicanos siempre hemos tenido ese concepto de solidaridad, ese concepto de amor incondicional hacia otras personas. Entonces yo creo que si empezamos a cultivar también esa conciencia en cada uno de nosotros, pues esto de lo que nos hablaba se va a expandir, como ella nos explicaba, de misión del país entero, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Entonces, aquí el detalle es nosotros cómo contribuimos a eso. O sea, tú como ser humano, radioescucha que estás ahí del otro lado, enfrente del monitor, ¿qué vas a hacer por los demás? Tan fácil como hacer una buena obra al día. Algo simple. Así es. Y vas a contribuir que las cosas mejoren. yo desde niño, obviamente, digo, soy scout, uh-huh. y Baden Powell, que es el fundador, y por eso desde muy niño lo tengo muy metido, él decía algo. Él decía, deja este mundo mejor de como lo encontraste. Exactamente. Y bueno, yo desde niño estoy en ese esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y sobre todo porque estás con otros niños, o sea, con chavitos y adolescentes, en los cuales también estás cultivando el cambio, ¿no? Que eso es maravilloso. Sí, así es. Entonces, precisamente en la India tuve toda una serie de realizaciones muy intensas. Y una de ellas fue, ¿no? Si a mí me tocara irme de este mundo el día de mañana, yo creo que estoy en un buen momento. ¿Por qué? Porque creo que hice lo que pude, o hasta más, por ser mejor y ayudar a los demás. Así es. Y la pregunta es, ¿tú estás listo uh-huh. o no lo estás? Exactamente. ¿Qué tan preparados estamos para ayudar de corazón, ¿no? A las personas y a los seres a nuestro alrededor. Mira, por acá Diana nos dice, es muy hermoso dar y recibir amor. Sí, definitivamente, pero el amor también crea una serie de resistencia en el aspecto de que muchas veces no lo damos por el temor a ser lastimados. Uh-huh. Pero aquí el detalle es que nos estamos anteponiendo. Tú dalo incondicionalmente. Así es. Si la persona no lo acepta, es problema de la persona, no es problema tuyo. Uh-huh. Exactamente. O si aquella persona te lo regresa de una forma errónea o de otro modo doloroso, no te preocupes. Estate satisfecho con que diste lo mejor de ti. Exactamente. Por acá. Porque al final de cuentas, en su momento vas a tener la recompensa. Así es. Por acá María nos dice, México creo en ti. Dice, es una manera de pensar que en México, en lo que nosotros vivimos y vemos sus paisajes, dice, y sin nosotros, pues no lo serían. Y crear conciencia de uno en uno a la vez crea en el país gente de amor. Así es, definitivamente. Definitivamente, así. Entonces, pues muy buenas palabras, María. Uh-huh. Obviamente que nosotros, en la situación actual del país, por los niveles de inseguridad, simplemente que en Monterrey está, pues todo el mundo sabe, ¿no? Uh-huh. No se oculta. Así es. Ayer inclusive tenía una entrevista en radio, no pude ir porque habían balaceras por todos lados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Empezó desde las 2 de la tarde y acabó hasta las 9 de la noche. ¡Wow! Y fíjate que en algunas estaciones de FM, y bueno, yo lo he retomado aquí también en el espacio de Lorna, hemos hecho meditaciones precisamente por la paz en México, haciéndolas en vivo. Entonces, también sería bueno, no sé, si la próxima vez que estés tú aquí, ya físicamente aquí en la Ciudad de México, también nos podrías guiar a una especie de meditación o de mantra en la que nosotros pensemos en un país de paz. También. Claro que sí, están todos invitados. Bueno, el plan uh-huh. es, voy a estar miércoles, jueves y viernes ahí en las instalaciones de ustedes para algunas consultas, las personas que lo deseen. Y ahí podemos hacer una meditación especial para eso, ¿qué te parece? Sí, sería maravilloso y también transmitirlo en vivo para que las personas que pues también están en otros lugares del país o no pueden venir o por X circunstancia, se sumen a este esfuerzo, porque es realmente maravilloso. A mí me encanta hacer este tipo de meditaciones, sobre todo porque nos unificamos de muchos, de pocos, de uno en uno, pero se empieza a hacer un cambio constante y un cambio que se queda, ¿no? En nuestros corazones y sobre todo en nuestra energía, en la vibración, como que empieza uno a cambiar. Y fíjate que yo lo he notado porque antes me pasaba mucho que salía en el auto y pues nadie me dejaba pasar, ponía mi direccional y parecía que todos me querían bloquear el camino. Pero últimamente como que este fenómeno del tráfico, del tránsito aquí en la ciudad, ya por lo menos hacia una servidora, ya no le pasan este tipo de situaciones y me he encontrado con pura gente amable. Oye, pues qué buena onda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es impresionante de cómo cambio yo, porque yo también dejo pasar a las personas, aunque Estel siga y la gente se atraviesa, pues me detengo, obviamente, porque bueno, eso es otra parte de la cultura del peatón. Pero yo creo que respetando y empezando a respetar cada detalle de la ciudad, empieza la ciudad a respetarte a ti. Entonces son como que cambios interesantes que que yo invito a todos a que lo empiecen a hacer. Sí, definitivamente. Acuérdense bien que el cambio empieza por uno mismo. No sí. Hay que esperar el cambio en los demás, sino tú, ¿qué es lo que contribuyes para que ese cambio se dé? Así es. Por acá María dice, venimos a aprender a amar, esa es la misión. Por eso, como dice Mario Benedetti, no te rindas, ama. Somos más los que queremos vivir en paz con los problemas cotidianos, así queremos vivir con libertad, no de pensamiento, sino físico, ir y venir sin miedo. Así es, definitivamente, con mucha razón. Así es. Y por acá nos preguntan, ya nos pregunta Coniglio, de las consultas. Es que piensan que van a hacer las preguntas en vivo. No. No. Son sesiones privadas. Exactamente. Si las sesiones son privadas, así no se preocupen, no vamos a ventilar la vida de nadie. Obviamente, no. ¿Cómo creen? Eso no va a suceder. Pero sí voy a especificar bien en el blog cómo vamos a dar las consultas. Bueno, yo no, ¿verdad? ¿Cómo va a dar Ambuyaxa las consultas? Para que hagamos una lista, un horario, y ya ustedes lo verán a través del blog del Espacio del Horno. Entonces, para que no nos hagamos bolas, ¿no? Claro que sí. Sí, pero no crean que vamos a ventilar aquí, por ejemplo, a María, ¿no? A María y a Coniglio, a ver, no, ¿cómo creen? No, eso sí es completamente privado. Ustedes van a estar con Ambuyaxa solitos y ya. Y ahí ustedes tendrán su lectura de astrología védica. Por acá, alguien que no puso su nombre, que dice mi bogués 63483, dice, dile que le mando fortaleza, sabiduría de fe y amor en su mente, cuerpo y espíritu. Yo creo que es para ti. Ah, muchas gracias, qué amable. Uh-huh. Por acá nos dice Noni. Dice, es muy cierto, tú creas tu mundo y que el mundo no te meta en una pecera. Dice, seamos el cambio meditando. Así es. Así es. Y, mira, por acá ya están interesados en consultas. Y, perfecto. Mira, es Diana. Diana es la que te manda fortaleza, sabiduría, fe, salud y amor en tu mente, cuerpo y espíritu. Ay, gracias, qué amable. Sí, qué amable, sí. Igualmente para ti. Sí, es ella la que nos manda. Pues... Ahora sí que, Ambuyaxa, estoy contenta de que vas a estar con nosotros próximamente. ¿Y algo más que quieras agregar antes de cerrar nuestra entrevista? Pues bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad de poder expresar un poco de lo que pienso y siento, ¿no? Hacia las personas, los radioescuchas y los demás que se den la oportunidad de saber un poquito más sobre ustedes mismos. Así es. Chequen bien, que estén al tanto con ustedes, y me gustaría más que nada pues saludarlos personalmente. Ya está tan platicado todo esto desde el año pasado, ¿no? Esperemos que esta vez se logre. Así es, sí, porque el año pasado por ahí andábamos tratando de hacer una plática acerca de Ganesh, precisamente, que nada más se inscribieron poquitas personas, entonces no fue posible hacer el taller, pero en esta ocasión con las consultas pues va a ser completamente diferente. Sí, así es, y la verdad agradecer la oportunidad que me den de servirles a ustedes de alguna otra forma. Ay, muchas gracias Ambuyaxa, y pues bueno, a mí no me queda nada más que despedirme en esta ocasión pues un poquito más temprano porque mi estomaguito anda sensible, pero muchas gracias Ambuyaxa por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Como último consejo, sí, a todos, por favor, utilicen la oración como hábito diario en su vida personal y el éxito es seguro. Así es, así es. Ahora sí que cada mañanita que abramos los ojitos, acordarnos de que Dios está con nosotros y agradecer. Así es. Así es, muchísimas gracias Ambuyaxa y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que participaron hoy aquí a través de el espacio de Lorna en tu radio online.net. Entonces recuerden, más información próximamente, aquí les voy a tener en el blog, el espacio de lorna.blogspot.com. Ahí también pueden encontrar el link directo al blog de Ambuyaxa Das. Entonces, pues mandarles saludos y mucho cariño a cada uno de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado, a Coniglio, María, a los Mibogués que no pusieron su nombre, a Diana, a Óscar Alejandro, a los que se pusieron puntitos suspensivos. Es que cada quien tiene su diferente nickname, Ambuyaxa. Entonces, sí, ¿verdad? Sí. Que no les den miedo decir quiénes son, no hay problema. Exactamente. Entonces, pues agradecerles a cada uno de ustedes y pues yo doy gracias a Dios. Y nos vemos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en el espacio de Lorna en turradioonline.net. Y pues que Dios los bendiga, mucha luz y mucho amor para cada uno de ustedes y bye bye. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10.